vivimos en una parcela en el camino 6, en la parcela B5. Sí. Me estabas comentando ahí hace un ratito que están teniendo problemas con el riego. Coméntanos cómo es el sistema este de riego. Claro, nosotros del 1 de mayo al 1 de agosto tenemos el agua cortada en los canales para mantenimiento. Digamos, el consorcio se hace cargo del mantenimiento de los canales. Y el productor tiene que seguir pagando el canon. Nosotros tenemos 39 hectáreas de riego, pagamos 3.000 pesos por mes de canon de riego. Sí. Es agua para regar las pasturas, para los animales y para el consumo de la casa. Aparte, en época que se corta el riego, se sigue pagando los 3.000 pesos y se tiene que comprar un viaje de agua que a nosotros nos dura 20 días, que está entre los 800 y los 900 pesos. Nosotros en ese periodo ya llevamos 5 viajes de agua comprados. Y al día de hoy no tenemos el agua en el canal, en la chacra. No sé qué pasa ni con Castro, con el que hayan puesto en el consorcio, porque son figuritas que las cambian, tanto en el IDEBE como en el consorcio. Son puestos políticos que están un tiempo, hablan por todas las radios, solucionan todos los problemas con la boca, pero el que la sufre es el productor, el que vive en el IDEBE. Puntualmente, ¿qué respuestas les han dado cuando se dirigieron hacia el consorcio? No, que el IDEBE no había dado la orden y los IDEBE que no había pedido de agua de los productores. Porque acá se basa en el productor de cebolla, el resto del IDEBE no existe, parece. Ajá, ¿y ustedes qué tipo de producción tienen ahí? Nosotros pastura, un poquito de vacas, ovejas, bueno, gallinas, chancho y eso para el consumo de la casa. Pero es ganadera la chacra, no es, digamos, nunca la alquilamos, desde que estamos como productores nunca la alquilamos para merieros o para cebolla, zapallo, verduras, lo que sea. Y digamos, a lo que sería mensualmente, ¿cuántos litros de agua utilizan ustedes ahí en sus parcelas? Mira, nosotros, como es 39 hectáreas, nos dejan las compuertas abiertas 60 litros permanentes, digamos. Más o menos tarda un mes en regar no, 15 días en pegar la vuelta a toda la chacra regando. Más el consumo de la cisterna, pero así se maneja en el IDEBE. Claro, y bueno, ustedes estarían pagando lo que es costos de agua, más, o sea, el canon que pagan ya como productores ahí, pero además están pagando extra por el agua que están utilizando, digamos que se la traen ustedes, se la gestionan ustedes. Claro, tenemos que contratar a gente privada, que aguateros que acarrean agua así como a los campos, a las chacras de IDEBE en época de que se corta el canon, el riego. Bueno, entonces veremos ahí si podemos consultarle a alguien y del IDEBE, o quien se esté encargando, a ver qué está pasando, que hace 22 días que tendrían que tener agua y no la tienen. Sí, no la tenemos. O porque llueve un poquito, ya posponen el tema, pero nosotros tenemos animales que toman agua todos los días y el consumo de la casa se necesita agua. Y la estamos pagando, no es que no estamos pagando el agua. Y otra cosa que quería, otra inquietud que tenía es el tema de San Javier. Porque fui a votar y no se puede transitar en las calles de San Javier, es un pozo al lado del otro. Yo lo escucho a Caravaggi hablando por la radio y es espectacular, él soluciona el mundo, pero me lamento de la gente que tenga que vivir todos los días transitar esas calles. Yo pertenezco a San Javier, porque desde mi camino para la izquierda, digamos, para el lado del San Antonio, pertenece a San Javier. Cualquier trámite que tenga que hacer en la policía, en el juzgado de paz, tengo que ir a San Javier. Y la verdad que cuesta transitar ahí.